ahora dime cuándo, cuándo, dónde y a qué hora. Dime cuándo tú sabrás. Dime cuándo, cuándo, cuándo. Si me miras al pasar, mis ojos te lo dirán, pero que cuando tú lo notarás. Yo me pregunto cuándo, cuándo, que yo soy tuyo y nada más. Por toda una eternidad, el tiquitiquitita del reloj. Pasa como los años, no, no me hagas esperar, esperar me hace daño, pero que cuando tú lo notarás. Me pregunto cuándo, cuándo, que yo soy tu papi, tú eres mi mamá, mami. Por toda una eternidad. Ay, llévame pa' donde tú quieras, mamita. ¡No! Agüita de Colombia, el agua bendita. Tiquita del reloj, pasa como los años, no, no, no me hagas esperar, esperar me hace daño, pero que cuando tú lo notarás, me pregunto cuándo, cuándo. Yo soy tu papi, tú eres mi mamá, mamá, por toda una eternidad.